no many nuntia pa. Abombe. Ni conoten el lunes y mané. Ni conotara talone y mané. Ni cono arabalona y mané. Lamsani juma imana for bisibiri bilesela soye kenaye ananguye paporoshimanka cha bile biye bile biye sinileye alakariye tereke tereke tereke jine bali tereke Yeah.